Radio Casu presenta el siguiente programa. Archivo FBR. Camaradas del tiempo. Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Camaradas del Tiempo del Archivo Fernando von Reichenbach de la Universidad de Quilmes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy este segundo episodio de Camaradas del Tiempo se lo vamos a dedicar entero al compositor Eduardo Kuzmir, compositor argentino que, bueno, tiene una carrera súper interesante para nosotros, sobre todo porque, bueno, habitó muchos lugares, recorrió muchos países y lo que creo yo fue haciendo que su obra sea lo que es. Como una mezcla así de sensaciones entre como aventuras de llegar a un lugar y la melancolía de dejar otros. Y también como de todo esto mezclado con como lo imponderable y a veces surrealista del destino. A mí me gusta pensar la música electroacústica como un espectro que va entre fantasía y abstracción, siendo el polo de la abstracción lo que ocupa a los compositores que están preocupados por la determinación formal, la purificación conceptual, la conexión, lo que hablábamos un poco el programa anterior, la conexión entre el grano del sonido y la macroforma. Y después están los que trabajan desde el polo de la fantasía, que lo hacen desde la intuición, eventualmente usando el azar, y que de alguna manera los monstruos que generan se escapan al concepto e incluso el género. No solo el género musical, en el caso de Kuzmir, él inventa un nuevo género que es teatro musical electroacústico, sino también el género narrativo, que por momentos parece tragedia, pero también es comedia. Bueno, él habla un poco de eso, del humor, cómo lo utiliza y cómo lo contrapone todo el tiempo a una estética más trágica. Es interesante también cómo él, por un lado, empieza a describir sus obras o nos cuenta sobre las cuestiones más técnicas y por ahí inclusive desarrollos motívicos o aspectos más técnicos de la utilización de los sonidos y sus procesamientos, y por otro lado también tiene, bueno, esta cosa que decís vos de lo narrativo y lo... contar historias parece su principal interés, ¿no? Antes vamos a aclarar que, bueno, la idea era hacer una entrevista por videollamada, pero tuvimos muchos problemas con internet, así que optamos por hacer una entrevista con mensajes de WhatsApp, por eso va a tener algo medio de fragmentario y no están nuestras preguntas. Sí, nos pareció que no hacía falta nuestras preguntas, que la forma en que lo contaba Eduardo era perfecta. Pero sí vamos a mencionar las obras que se van a escuchar. Vamos a escuchar primero. Tiene un recorrido un poco cronológico, así que vamos a empezar con La panadería, que es una obra que hizo en el Ditela. Después seguimos con Orquídeas. Uh-huh. Orquídeas Primaverales, que es una obra que hizo Orquídeas en el CIGMAT. Exacto, Orquídeas Primaverales. Después seguimos con Tres Piezas para Piano, que es una obra que la hizo cuando vivía en Venezuela, si mal no recuerdo. Después vamos a escuchar una obra que se llama Una Carta, que él no lo dice, pero... Bueno, no voy a decir a quién está dedicada, si no lo dijo es por algo. Después de Una Carta vamos a escuchar Blancanieves. ¿Empezamos? Sigo en la Argentina desde Cuba en a principios de 1968, viniendo de Cuba y habiendo estudiado en Bulgaria, con el gobierno de Onganía, se me cerraron todas las puertas. Todas las puertas si yo quería continuar mi carrera como director de orquesta. De repente veo que yo estaba asistiendo a los conciertos que se hacían en el DITEL en enero 68. De repente sale la convocatoria para presentarse al concurso al bienio de becarios para el bienio del 69-70. Voy, me presento y bueno, fui elegido. Y ahí entré. Con la experiencia viniendo de Cuba, de lo que era todo el movimiento cultural y artístico en ese momento en la isla, que era bastante interesante, muy movido. Entonces surge la panadería en el segundo año de mis estudios en el DITEL, en el año 1970, que había que hacer una obra electrónica, y digo, bueno, aproveché Catalina y para hacer la panadería. Yo siempre he trabajado con ciertos elementos de humor y de libertad, quizás por no haber estudiado composición de una manera así tan formal, y también por haber venido de Cuba, donde en ese momento había una expansión de lo que es el arte de vanguardia, era favorecido, en contraposición de lo que yo había vivido en Bulgaria, un país socialista donde estaba bastante cuestionado en la música contemporánea del siglo XX, sobre todo de la segunda parte del siglo XX. La panadería electrónica es la primera obra. Mi primera panadería fue una panadería instrumental para cuatro instrumentos y tres percusionistas, escrita con tipo de notación gráfica, o sea, con grafismos, no con escritura convencional, escribiendo las notas. Y en ese momento coincidió en el año 1970 que en el Instituto de Itela, en el laboratorio del Instituto de Itela, el ingeniero Reichenbach estaba inaugurando su nuevo invento, Catalina. Es un convertidor gráfico analógico que podía convertir ciertos dibujos, ciertos parámetros del sonido, concretamente dos en ese momento, alturas e intensidades, tres, alturas, intensidades y duraciones, no timbres. Entonces, como yo tenía la obra panadería, que era escritura gráfica, y era una obra ya como composición resuelta, yo digo, bueno, me voy a concentrar en la oportunidad de inaugurar ese nuevo instrumento, esa nueva tecnología del convertidor gráfico analógico, que realmente era una cámara que enfocaba los dibujos y estaba conectada a un módulo de sintetizador MOOC, a un módulo de sintetizador MOOC controlado por voltaje. Recuerdo que en el momento de la escucha en el laboratorio de la versión final de la panadería, que se reunieron todos los becarios y los profesores, cuando terminó la obra hubo una especie de silencio que lo rompió el maestro Kröpfl, el profesor de música electroacústica en el DITELA, y con sus palabras recuerdo que fueron: no suena a música electrónica. Y Gandini reaccionó de manera diferente. Recuerdo sus palabras: me llama la atención los silencios. Por primera vez escucho una obra de música electrónica con silencios. Me repregunto, ¿Y cómo debería sonar una obra de música electrónica en el 70? Quizá, según Preffler, algo que recuerde al estudio número 2 de Stockhausen. A lo mejor gracias a Onganía me convertí en músico electroacústico. Cuando algunas puertas se cierran, se abren otras. Thank you. Lo que había cambiado en el laboratorio del 70 al 75, 76, es que ya no estaba más en el DITEL, sino el laboratorio se había mudado al Centro Cultural San Martín, dependiente de la Municipalidad de Buenos Aires. Entonces, digamos, el contexto en el cual se insertaba el laboratorio era totalmente diferente. Creo que es fácil entender que no es lo mismo el DITELA de la, estar en el DITELA de la calle Florida que depender de un señor, de un, del intendente de la municipalidad. Bueno, y a veces intendentes nefastos y directores nefastos del Centro Cultural San Martín. En cuanto al laboratorio internamente en sí, lo que más cambió es que había ahora un sintetizador ARP 2600. ¡Qué maravilla! En relación a lo que había antes, de trabajar de una manera bastante primaria, digamos, el sintetizador permitía muchas más combinaciones sonoras y posibilidades de desarrollo musical. Bueno, siempre hay que pensar cuál es la relación de los avances de la tecnología con los avances estéticos del arte. Bueno, eso es bastante cuestionable. A veces hay un paralelismo y a veces hay contradicciones. Orquídeas Primaverales fue mi segunda pieza electroacústica compuesta en Buenos Aires, después de La Panadería. Figura en mis archivos que data de 1975. Pero ahora pienso que yo terminé Orquídeas Primaverales inmediatamente antes del golpe, unos días antes del golpe. Y si el golpe fue en el 76, ¿por qué figura que Orquídeas Primaverales del 75? Habría que revisar eso. Había estado antes en Bélgica y Francia, o sea, es mi segundo regreso a la Argentina. Mi primero fue desde Cuba, y el segundo fue a comienzos del 75, después de haber finalizado el doctorado en Francia, de Francia. El Orquídeas Primaverales estructuralmente es un collage, donde se mezclan músicas y sonidos urbanos con sonidos sintetizados, generalmente de carácter humorístico, contrastando con lo anterior una marcha militar, la misma que sonaba en la Argentina cada vez que había un golpe de Estado, irrumpe cada tanto. En una madrugada de 1976 la escuché por radio precediendo el anuncio del nuevo gobierno militar. Y entonces estaba medio dormido porque me desperté de madrugada, puse la radio y pensé, están tocando mis orquídeas primaverales. Thank you.

Mi vida está llena de despidos. A veces me despiden y otras veces yo mismo me despido. En forma de renuncia, puede ser. En 1976, inmediatamente después del golpe, me despidieron del Conservatorio Manuel de Falla, el Conservatorio Municipal Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo la carta de despido, que figura en mis archivos y en los archivos de Quilmes también. Entonces, me invitaron a enseñar como profesor visitante en el Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico. Estuve un año, mi primera estadía en Puerto Rico, pero después, 10 años más tarde, tuve una segunda estadía. Doping. Doping. Doping. De Puerto Rico pasé a Caracas. Llegué a Caracas en 1977 y estuve hasta el 2005. Las tres piezas para piano las compuse en 1984 durante mi estadía en Caracas y yo mismo las ejecuté en innumerables ocasiones. La pianista argentina Nora García la grabó para el CD publicado en Francia bajo el nombre de Lili. Cuckoo! El teatro musical siempre me atrajo. Creo que también hubo una influencia el haber trabajado 5 o 6 años en Cuba con el ballet, y también de haber presenciado conciertos de teatro musical en La Habana. Yo mismo dirigí La Historia del Soldado en una oportunidad, que es teatro musical. La pieza a que vos te referís, la obra para siete cantantes y una gallina, se llama Brindis 5. Es el quinto de mi serie de Brindis. Forma parte de una serie de Brindis, que son obras de teatro musical un poco extremo. Extremo porque hago intervenir a personajes como que son externos a la música, a la obra, y la idea es cómo pueden influir esos elementos externos en la percepción de lo que está pasando en la escena, de lo que están haciendo los intérpretes. Es en uno de los brindis, ahí está escrito está compuesto para dos pianistas y un nene en triciclo que circula alrededor de los pianos. La idea era cómo, digamos, el ritmo del pedaleo del niño podía influir en la percepción de lo que estaban tocando los pianistas. Y en el caso de la gallina es un poco así, es cómo puede influir la presencia con su comportamiento aleatorio, imprevisible, de la gallina en la percepción del público de lo que están cantando. ¿Y qué es lo que están cantando? Fragmentos de ópera. Si es que la obra se estrenó en Puerto Rico, ese brindis para dos pianistas y un nene que circula alrededor de los pianos en triciclo, vinieron a hacerme una entrevista, fue en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico. Me vinieron a hacer una entrevista y con un fotógrafo, y había un triciclo en la casa donde me estaba hospedando, y no sé quién se le ocurrió la idea de sacarme una foto en el triciclo. Entonces salimos a la calle y yo pedaleando un poco en un triciclo, y ahí salió la foto que fue publicada en el diario en relación a graficando la entrevista que se me hizo en el diario San Juan Star, un diario que se publica en inglés. Y bueno, esa foto tiene una historia que fue muy graciosa, porque cuando fue el asunto del Watergate, que lo defenestraron a Nixon, salió un artículo en el mismo diario donde utilizaron la foto mía en el triciclo, pero con Nixon poniéndole la cabeza de Nixon. O sea, pones esa foto mía con la cabeza de Nixon. No tiene nada que ver con el concierto mío y con el brindis, o a lo mejor que sí, pero bueno, me llamó mucho la atención Nixon, relacionando a Nixon con mi obra. Es totalmente surrealista cómo se vinculan las cosas que no tienen aparentemente ningún vínculo. Un nene en triciclo, yo en triciclo, y el Watergate y Nixon. Es interesante ver cómo las conexiones que se pueden establecer totalmente impensadas. una carta que data de 1996, la inicié en Puerto Rico y la terminé en el estudio de música electroacústica de Bourges, Francia. Es una suerte de relato íntimo, distendido, que articula sonoridades agrupadas en momentos episódicos, cada uno de los cuales se apoya en relaciones tímbricas y en el juego de motivos sonoros. Estos motivos conforman un contraído vocabulario donde lo tenue y lo intenso, así como lo musical y lo verbal, confluyen. Prueba de ello son las palabras finales que completan la carta, que aquí se la digo. Te envío esta cartita para decirte que estoy bien y para contarte lo que te conté. No te dije que viaje mucho y que te adoro. Bueno, el destinatario, cada uno lo puede inventar. Thank you. Te escribo esta cartita para decirte que estoy bien y para contarte lo que te conté. No te dije que paseo mucho y que te adoro. Acabamos de escuchar una carta de Eduardo Cosnir. Re Radio Clásica. A mí me encanta Radio Clásica. Nos entramos en el mundo Cosnir para presentar la última obra y despedirnos. Sí, exacto. Despedirnos hasta el próximo episodio, que es dentro de 15 días. Vamos a escuchar Blancanieves de Eduardo Cosnir, que la compuso en Caracas, mientras estaba. En 1980, con el sintetizador ARP, y es para una actriz y un relator, que en su momento fue Francis Schwartz. Contemos un poco que es una obra que, tiene actores, está dentro de la línea del teatro musical, que ya mencionó Cusnir, y está basada en la historia, Blancanieves, ¿verdad? Pero mutante. Era mutante, como todo lo de Cusnir. Y bueno, hasta ahora fue mutando a lo largo de los años y de sus presentaciones. Y una de las mutaciones más interesantes que no podemos transmitir por radio es una partitura que va a estar disponible. Vamos a ir subiendo casi todas las obras de Cusnir al sitio y también sus partituras. Así que, bueno, esta partitura que está mencionando Miguel la van a poder encontrar ahí. Digo que es extraño porque es post-internet, está construida con un collage con imágenes. Claro, sí, como de imágenes encontradas. Pegadas. Perfecto, sí. Pegadas sobre interés habla convencional. Sí, muy buena. Búsquenla. Bueno, escuchamos. Dejamos con la hora de Cosnir y hasta la próxima. Chao. Esta es la historia de Blancanieves, tal como la soñé. Los personajes del sueño son los siguientes: Blancanieves, su madrastra, la reina, un caballero enamorado, su caballo, el verdugo del reino, algunos enanos y yo mismo, el pianista, vestido de frac. Esta es la historia de Blancanieves, tal como la soñé. Los personajes del This sueño is the story son los siguientes. Of Snow White, Blancanieves, just as I had dreamed it. Su madrastra, My la reina. My dream people are Snow White, un caballero enamorado, her stepmother, the queen, su caballo, a love-struck nobleman, el his verdugo horse, del reino, the royal executioner, algunos enanos, several dwarfs, y yo mismo, and myself, el pianista, the pianist, vestido de frac. Primera escena. Dúo de la reina y su hijastra en el interior del palacio. Thank you. close supervision. Blancanieves quita el polvo de los objetos de la gran sala, incluyéndome a mí, el pianista. Caballero enamorado. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, un caballero enamorado se inquieta dulcemente pensando en Blancanieves. ¿Voy o no voy? Su decisión se oye así. He arrives at his destination. Se oculta, busca a Blancanieves y le entrega una gran flor. But the queen spies all through a tiny mirror. A través de un espejito lo observa. Él se siente observado y se retira. Second scene. Segunda escena. Blancanieves juega inocentemente con los pajaritos del bosque. No sospecha que el verdugo. Su cara está cubierta de plumas. Se aproxima con un largo puñal. ¡Levanta el puñal! Please, don't hurt me. Oh, ¡no me hagas daño! Los dos bailan muy abrazados. They separate. Blancanieves, deprimida, se aleja. En una mano conserva una pluma. Y ahora se duerme. El bosque está casi oscuro. Ya está oscuro. El verdugo se clava su puñal y muere. Silence. Tercera escena. Amanece en el bosque. Aparecen los enanos. Están alegres. Caminan como estúpidos, dándose bofetadas. Aquí aparece el pianista, rodeado de pajaritos. Los enanos y los pajaritos arrastran a Blancanieves dormida hacia la casita. Todos entran, menos el pianista. Yo, el pianista, quedo afuera, porque cuando iba a entrar, la casita retrocedió unos metros. Miré hacia la casita y se me cayeron los ojos. Salté hacia ellos, pero ¡pum! Me desperté. Al despertarme, también despierto a mi esposa. Entre nosotros se produce este breve diálogo. ¡Ay, qué te pasa, querido! ¡Blancanieves está en peligro! ¡Ay, no es cierto! Fin del diálogo. Furioso me levanto y enseguida me acuesto. Para volver a dormirme, pongo a funcionar mis dos televisores. Las imágenes de ambos se proyectan estereofónicamente. Sobre la pantalla izquierda, la reina salta como si estuviera celebrando, mientras que sobre la pantalla derecha, Blancanieves baila en ronda con los enanos. Corre hacia la reina. The queen squats. ¿Qué vas a contarme, enano? Sobre la pantalla derecha, Blancanieves y la bruja se muerden. Over. La bruja se resquebraja como si fuera de vidrio. Sobre la pantalla izquierda, el noble caballero galopa hacia la derecha. Se arrodilla ante Blancanieves, le suplica. No. Toward the left. Hacia la izquierda, se escucha nuevamente la retirada del doliente caballero y su caballo. El sueño ha terminado, pero tengo algunas fotos que tomé como recuerdo, por ejemplo esta y esta otra, Y esta del día de la boda de Blancanieves con el enano soplón de la reina. Tengo también una carta de Blancanieves. Veamos lo que dice. Vivir en un bosque, junto al arroyo, en medio de animalitos y enanos. Es maravilloso. Es simplemente maravilloso. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Este programa fue presentado por Radio Caso